Bueno, está con nosotros el señor Ezequiel Regalado Bendón, que es el presidente de Pro Remodelación del Parque Número 1. Este está ubicado, pues, en el sector donde venden papas específicamente, ¿no? El señor Óscar González, que es el secretario de Economía. El señor Eliseo Huacanca Chapetón, que es el secretario, ¿no? Ellos los hemos invitado para que nos mencionen, nos digan las iniciativas propias que han tenido, ¿no? Como jóvenes que son. Ezequiel, ¿verdad? Como presidente de este comité pro remodelación del parque número uno, ustedes han tenido una gran idea como vecinos, que es además loable y digno de imitar, no solo en los demás barrios, sino en todas las ciudades. Seguramente hay grupos humanos como ustedes en otros lugares del país, tal vez dentro del callejón de Guaylas, pero lo que ustedes han hecho y están haciendo es algo muy grande. ¿Cómo surge la idea de construir esta losa deportiva con dinero de ustedes? Señor periodista, muy buenos días con todos ustedes. Y la idea nace del grupo de unos jóvenes que veníamos jugando, unos culbitos, o salíamos a jugar vóley dentro de eso, ¿no? Sale de 4 o 5 personas de ahí del barrio. Uh-huh. Dentro de eso. De los deportistas. Jóvenes, ¿no? De los deportistas, ¿no? Incluso teníamos una losa presente ahí, pero no, inclusive. Habían 2, 3 personas ahí encargadas de la losa que tenían sus llaves. La losa de Puquio, la que está cercada, ¿no? Al lado de la torre. Perimétrico, ¿no? Yeah. Y por ahí es lo que nace todo esto. Dentro de eso nos reunimos con todos los jóvenes. ¿Y por qué no arreglar esa losita que está abandonada más de 43 años? Salimos en eso, coordinando con el joven Oscar. Y acá con el joven Eliseo, así con más muchachos, ¿no? Dentro de eso, de repente podría explicarle el joven Oscar, acá que está presente con nosotros. Le paso. Oscar, tu condición es de tesorero, Oscar González, como secretario de Economía, ¿no? El que maneja las cuentas. Cuentas claras, ¿ah? Por supuesto. ¿Cómo es, cómo surge la idea, para complementar lo que manifestó el presidente Ezequiel, de reunirse? Y bueno, ya Ezequiel nos comenta de que la idea surgió de los jóvenes deportistas, ¿no? Los peloteros y las voleibolistas. Y los voleibolistas, porque también sabemos, Jonathan, que en Puquio hay buenos varones que juegan muy bien el vóley, ¿ah? Entonces, ¿cómo se consolida esta idea? Bueno, muy buenos días, Rimmel. Gracias por la invitación al programa. Igual a Jonathan. El detalle en nuestra presencia principalmente es acá para dar a conocer a la población carhuacina la forma como, cuando hay voluntad de trabajo, cuando hay iniciativa, cuando hay responsabilidad y sobre todo cuando hay disciplina, nosotros podemos emprender un proyecto. En efecto, nosotros te quiero poner en contexto y en panorama este asunto, cómo se gestó esta obra. Uh-huh. Hace 43 años aproximadamente, cuando todavía mis padres estaban, todavía tenían fortaleza física, y en el barrio pues había bastantes personas que todavía tenían esas ganas de participar, de estar constantemente preocupado por su barrio. Entonces, ¿qué sucedía? Yo veía ahí pues de que los vecinos siempre se reunían para hacer cualquier obra, para desarrollar cualquier actividad dentro del barrio de la organización Puque Aurora específicamente. Entonces han pasado 43 años y he visto que poco a poco la gente del barrio, de repente por motivo de trabajo, por la edad misma que pasan los años, no por gusto, la gente pues ha ido dejando de lado la organización, que más antes era considerado como un barrio modelo, porque era una zona residencial, así estaba catalogado. Uh-huh. Un barrio bonito, lleno de jardines y todo lo demás. Pero han pasado los años y vemos pues ahora el crecimiento rápidamente, cómo crece nuestra ciudad, ¿no? Tanto en la parte urbanística, en la parte económica, como es el caso del mercado, que ha desarrollado ampliamente. Uh-huh. Entonces, a raíz de todo eso, pues he visto de que decía, pues, hay que hacer algo por el barrio también. Y como a ti te consta, Jimmy, a Jonathan también, siempre mis ideas eran constantemente progresistas, ¿no? Y a ti te consta, y nos sentábamos y coloqueábamos muchas veces contigo también. Y no solo con usted, sino también con muchas personas nos hemos sentado y hemos conversado las necesidades que tiene la ciudad de Carhuaz. Entonces es cuestión de visión nada más. Entonces queríamos, ¿qué pasó? Para gestar esta obra, como a ti te consta, yo mi empresa la he desarrollado aquí en la Plaza de Armas, y yo también me desubiqué, me salí de nuestro barrio, un poco que me desentendí de la problemática que había. Entonces un día, cuando ya yo retomo, ya giro mis negocios en otros rubros, he visto, pues, cuando bajaba y me invitan a la zona y me dicen, oye, ¿por qué no juegas? Participa tú también, pues, ¿no? Entonces, poco a poco he entrado y veía, pues, había un problema ahí, jugaban en la calle. ¿Y qué pasaba? Sí. Cuando se jugaba en la calle, pues, fastidiabas al vecino, rompías los techos, fastidiabas su ventana, o la pelota se iba, pues, a otro vecino. Se interrumpía el tránsito. Se interrumpía el tránsito, o el vecino te entregaba tu pelota ya pinchado. La entonces, clásica. Ese era un problema y decía, eso no puede pasar. Y entonces yo a los muchachos cuando me invitaron decía, oye, ¿por qué no lo proponemos al vecino que estamos fastidiándole? Hay que pagarle. Venimos acá, ya, todos hacemos una bolsita, señor, vamos a jugar y si se malogra su techo, acá está por adelantado tu propina para que puedas arreglarlo. Era una propuesta. Pero lamentablemente a veces los vecinos no entendían ese asunto y nos decían, no, ¿sabes qué? Váyase, con palabras hasta su veces nos sacaban de la zona. Bien, entonces decíamos con los jóvenes, decíamos, oye, pero si tenemos un ambiente ahí abandonado, 43 años botado. Donde se vendía papas. Exacto, y era un muladar. Sí. Y te muestro las imágenes acá, como tú, por ejemplo, lo puedes ver ahora. Y yo he llevado una secuencia de todo esto y decíamos, oye, hay que hacer algo. Oiga, se ve hasta, discúlpame Oscar, se ve hasta personas realizando sus necesidades físicas, es decir, orinando, miccionando, mujeres y varones, ahí en plena vista y paciencia de todo el mundo. Por falta de repente de cultura en nuestra población, ¿no? De repente porque falta más servicios para evitar ese tipo de problemas. Entonces, bueno, decíamos ya muchachos, vamos a, o bien nos quedamos acá o nos vamos abajo a Las Flores, que hay una losa deportiva también. Ajá, abandonada. Claro. Está abandonada en esa losa, que también hay que tomar. Yo he visto que esa losa, Oscar, disculpa que te corte, que la utilizan para atender mote, maíz, no sé qué, papa seca. Hasta como cochera. Hasta de cochera. Entonces, yo veía toda esa realidad y para remate, nuestra losa deportiva de Puquio, que debería ser de alta competencia, también abandonado, cerrado las puertas, o sea, un manejo que no, yo tampoco no entendía hasta el momento, ¿no? Pero ya pues, ya hay una forma que se está haciendo una obra también ahí a través de la municipalidad, y qué bueno, ¿no? Entonces, todo eso nos llevó a este asunto de plantear, decíamos, oiga, vamos a hacer un proyecto que realmente nos beneficie a todos. Y decíamos, bien, mire, se presenta un presupuesto participativo. El año pasado, en 2013, yo llegaba de Huaraz y justo veo en la fachada de la municipalidad presupuesto participativo 2013 y en la radio decía también, oiga, vamos a, vecino, presente su proyecto. Y nosotros ya dije, bueno, pues vamos a juntarnos y hay que presentar una idea de proyecto y hay que llevarla pues a la municipalidad. Bueno, y había una serie de dificultades y como a ti te consta, por ejemplo, siempre me ha gustado conversar, como se dice, de tú a tú, de persona a persona, ¿no? Hemos tocado la puerta. Cara a cara, face to face. Exactamente. Esa era la idea. Entonces, decía, pues si el barrio es pequeño, ¿por qué no puedo tocar las puertas? Y decíamos, hemos tocado las puertas y acompañado de ellos. Queremos hacer esto, ¿qué les parece? Hemos desarrollado acompañado la idea. Acompañado ya de la junta todavía directiva. No juntaba bueno, pero de un grupo ya, de ya interesados. Grupito, por supuesto, ya habíamos organizado un grupito y decíamos, hay que tocar la puerta. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuánto demoró esta maduración desde la idea hasta la concreción de este grupo que empezaron a tocar las puertas? Mire, el presupuesto participativo duró en mayo, no recuerdo acá los tengo documentos, pero antes de eso ya se gestaba esto. se gestaba esto y decíamos, oye, hay que hacer esto porque no podemos estar en este asunto, vamos allá, no hay cancha, vamos acá igualito, es un desorden esto. Bueno, vamos a hacer esto y casi pasó pues 4 o 5 meses desde lo que ya habíamos iniciado la idea, ¿no? Teníamos que conversar a la gente, teníamos que conversar, oye, queremos hacer esto, ¿qué les parece? No perdamos sí, la óptica, eso justamente nos trajo problemas, decíamos, que se llame parque, sigue llamándose parque, que no se llame, que no se pierda ese lema que le ponen al parque y efectivamente debe mantenerse como parque. Pero sí, nosotros le queríamos poner, como dice, sal y pimienta a este asunto, que sea multifuncional, que la gente venga, participe, se divierta. Si tú has ido, por ejemplo, a Lima, hay parques así multifuncionales. Sí. Hasta la gente hace yoga, donde hace pesas. Hay áreas verdes, pero también espacios para hacer deporte. Exactamente. Y en un área pequeña se puede tener ese asunto, ¿no? Y sin perder, como tú dices, esas áreas verdes, ¿no? Y a raíz de eso, de repente, la gente que se contrapuso a esta idea de proyecto, nos hicieron la guerra, pero de repente por no hacerles entender bien el asunto, ¿no? Pero zanjado todo ese asunto, nosotros hicimos correr todo ya la idea y presentamos un memorial a cada uno. Vamos a presentar un memorial a la municipalidad, nos vamos a presentar al presupuesto participativo y hay que llevar una serie de firmas. Y para eso sí, hay que organizarnos. Nos hemos organizado, nos hemos nombrado nuestro comité y entonces decíamos, ya, a ver, yo nomás no puedo cargar porque ya tenía otros cargos, también decía alguien del barrio y congeniamos con los que estamos presentes ahora. Acá el señor Regalado, por ejemplo, también es entusiasta. Acá el joven Eliseo también entusiasta y otras personas que están no han venido en esta oportunidad, de repente la próxima van a estar. También ellos se han unido a esta idea de proyecto. En ese sentido, ya nosotros hemos elaborado todo el plan de trabajo. Hemos visitado incluso al presidente del barrio San Martín. También nos dio su apoyo, hemos consultado con otras personas. Y mira, ves, en el barrio, decíamos también, si en el barrio hay contadores, hay profesionales, hay una gama de profesionales que podrían poner su granito de arena. Decíamos, no basta ser profesional ahora. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué tú aportas por tu ciudad, por tu barrio? Ese siempre ha sido mi lema también. Entonces decíamos, oye, ya muchachos, ¿qué hacemos? Consultamos con un arquitecto. Ya, haz un bosquejo. Y justamente tenemos el bosquejo acá también. Vamos a hacer esto. Vamos a colocar esto. Y es más, nos atrevimos incluso a consultar a otros profesionales de otro nivel. Decíamos, oiga, señor, queremos hacer esto. Sí es posible. Claro que sí. Claro que sí. Debe ser funcional el parque. Debe ser debe salir de esa temática de siempre, ¿no? Un parque, por ejemplo, normalmente, ¿cómo es siempre? O sea, era una nueva concepción que teníamos. Exactamente, ¿no? Un parque, ¿cómo lo manejamos? Como siempre, acá en la plaza mismo se hace eso, ¿no? Simplemente a veces jardincitos, le pones un letrerito, no pisar el grass. No pisar grass. Entonces los niños dicen, mami, no quiero entrar acá. Y se va, pues, ¿no? Y se aburre la gente y se va. Pero allá no. Lo que queremos allá es terminar con ese proyecto, con esa idea, que sea funcional, que la gente venga, participe, se divierta y se vaya contento de repente, ¿no? Haciendo actividades físicas de repente, no sé. Óscar, aquí en el plano que ustedes manejan, tenemos áreas verdes. Exacto. O sea, jardincito, me imagino, bancas, una puertita de ingreso, la losa deportiva, polideportiva, ¿no? Exacto. Polideportiva, tenemos un espacio de área verde, pero que también, donde también se encuentran, me parece que son juegos recreativos. Unos juegos recreativos. Para niños. Así es. Hasta servicios higiénicos. Exacto. Para mujeres y varones. Interesante. En un área de... ¿Qué? ¿Cuánto es este? 512 o 572 metros cuadrados. Aproximadamente 41 metros por 22 metros. Sí, más o menos así, más o menos está. Bueno, es una suerte de triángulo al parecer, exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, todo el mundo conoce el parque número uno, o más conocido que el parque donde vendían papas. Ya no venden papas ya ahora. No venden. Ahora cuyes. A las periferias. Pero he visto que hay una paretita así como para frontón, claro. Algo así. Voy a llegar justamente a eso para ya, de repente, haciendo un resumen de todo esto. Ya hemos pasado pues justamente ya la idea todo y nosotros nos hemos presentado pues al presupuesto participativo. Eso fue el año pasado. El año pasado. Ya. Y nosotros lo hemos llevado y oh sorpresa pues también obtuvimos un gran puntaje ahí. Ajá. Para que lo puedan desarrollar. Se priorizó. Se priorizó. Uh-huh. Pero lamentablemente... ¿En qué lugar quedó ese proyecto? En el segundo puesto. Segundo puesto. Empatamos con una idea de proyecto de la municipalidad. Ya. Pero un segundo puesto es prioritario. Por supuesto. Ya estábamos dentro de las obras prioritarias para el presupuesto participativo. Pero lamentablemente no se pudo, la municipalidad no pudo desarrollarlo así como un proyecto, porque ya en la gestión anterior se había hecho ya una obra del Parque 1, el Parque 2, que estaba considerada áreas verdes, incluso con el cambio del sistema de agua y desagüe en esa zona, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa idea nosotros habíamos desconocido, pues, ¿no? Entonces, si no, nos hubiéramos presentado de repente en el presupuesto participativo. Entonces, la municipalidad nos dijo, ¿sabe qué, señores? Ustedes no pueden desarrollar esto. Uno, porque ya han sido beneficiarios el año pasado. Exactamente, yo desconocía eso. Y ellos ya también sabían, pero sino que ellos de repente tampoco no manejaban todo este asunto. Entonces dijeron, bueno, pues sí, pues lo han hecho y lo han hecho a su manera. Eso es un problema que más adelante nosotros, como usted hace prensa, yo también, acá Jonathan también, debemos manejar y decir a los candidatos que las obras que se hacen tienen que beneficiar a la gran mayoría de los vecinos, y los vecinos deben comprometerse y hacer suya esa obra, porque cuando tú haces una obra, le impones a un vecino, el vecino se va a desinteresar, le va a decir, ¿sabes qué, compadre? No me cuesta a mí esto, y simplemente que se fríe, que lo dejen así, y que a mí qué me importa, ¿no? Y ni siquiera van a fiscalizar para efectos de controlar el posible desvío de dinero. Exacto. Pero en cambio, como lo que estamos haciendo nosotros así, entonces los vecinos van a decir, alguien toca una hojita de una planta. Oiga, muchacho, ¿qué te pasa? Eso a mí también me cuesta. Me ha costado. A mí me ha costado. Uh-huh. He estado horas, he puesto mi dinero, etcétera, trabajo, ¿no? Eso, ese concepto, nosotros queremos manejar acá. ¿Para qué? Para que tus obras duren en el tiempo, para que se beneficien tus niños. Pero ordenémonos, Oscar. A ver. El presupuesto participativo les negó. La municipalidad les negó la prioridad que tenía de ejecutar porque ya habían sido beneficiados. Claro. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? El argumento principal fue eso, de que como ya habíamos sido beneficiarios, etcétera, ya no podía entrar en una línea de esto. Pero sí lo tomaron, pero ahí quedó. A eso se ahonda ya otro problemita más de la parte de otros vecinos que siguen con la idea, pues, de que debe ser un parque lleno de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, se nos contrapuso eso. Y nos llevan a sesión de consejo, porque nosotros ya habíamos ido ya a solicitarle una autorización para empezar ya a solicitar a los vecinos, porque ya habíamos dicho, vamos a solicitar a los vecinos, a los profesionales, vamos a tocar puertas para que nos brinden su apoyo para económico. Exactamente. Hemos ido a la municipalidad, nos dice, ¿sabe qué, señores? Hay un problema con otros vecinos y esto lo vamos a pasar a sesión de consejo y ahí vamos a decidir si pasan o no. ¿Y cuál era el problema, Oscar? De los otros vecinos. Los otros vecinos de oponerse a nuestras ideas, ¿no? Quizás no los explicamos bien, yo pienso eso, pero finalmente en sesión de consejo se invitó a la parte contraria. Lamentablemente no fue, no sé por qué motivos, pero queríamos nosotros tener escuchar su posición, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer una obra que no pierda nada de ese concepto de parque con áreas verdes, etc. Y seguramente este otro grupo de vecinos son los vecinos mayores. Posiblemente sea, sí, en efecto son, yo no quiero mencionar ni tampoco no, faltar el respeto. Estaría de más decirlo. Porque yo respeto las ideas de cada persona, porque eso es lo que tiene que ser en un derecho, en un estado de derecho, tus ideas, mis ideas. Cuando se trata de poner, hay que respetarlas, ¿no? Se respetan, pero no necesariamente las comparto. Exactamente. Eso es lo que siempre se debe manejar. Uh-huh. Entonces nosotros esperamos ahí y en consejo nos hemos presentado con la junta directiva, con otros vecinos más, y hemos expuesto lo que queríamos hacer. Uh-huh. Ya para ese efecto ya nosotros ya habíamos por otro grupito trabajado también para ya buscando las donaciones. Los fondos, ya hemos ido casa por casa, hemos ido hasta las ferreterías, hemos tocado y hemos formado un librito de actas de donaciones, donde figura cada persona cuánto ha donado, qué cosa ha donado, y hasta el momento también estamos esperando cuando ya se termina la segunda fase para hacer, como se dice, ya hemos hablado el día de ayer, hacemos un boom y mostramos lo que queríamos hacer en el parque de la organización Puque Aurora. Entonces, empezamos eso y en sesión de consejo nos escucharon y, y, y escucharon las ideas y terminaron aprobando y terminaron autorizándonos. Uh-huh. Precisamente ya para esa fecha ya teníamos esto, pues. Le presentamos, queremos trabajar esto. El libro de actas. El libro de actas, acá están las donaciones, acá está, se está trabajando, uh-huh, de esa forma, acá con cuentas claras, etcétera, etcétera. Uh-huh. Dijeron, muy bien, ese parque va. Autorización. ¿Cuánto de dinero lograron recaudar con las donaciones de los vecinos? Mire, aproximadamente nosotros hemos hecho un balance. Mira, por eso yo digo, a veces para hacer obras así con vecinos que se comprometan, con pequeños presupuestos se puede hacer mucho. Mira, nosotros simplemente por hacer el desarrollo de la obra, en la primera fase solamente hemos gastado 2.617 soles. ¿Y en qué consistió esa primera fase? Solamente para el vaciado de la losa. Ya todo lo que es cemento, hemos conseguido hormigón. Ah, bueno, todo fue con donaciones. Con donaciones. Sí, con o sea, donaciones. En efectivo, 2,000 y pico. Exactamente. Todo eso suma con las donaciones. Ajá. La parte ejecutiva. Nosotros, por ejemplo, acá el señor Ezequiel es maestro de obras. Uh-huh. Él dirigió todo. Nosotros hemos puesto todo en la mano de obra. Los vecinos han participado, han puesto su granito y se hizo la obra. Vino la segunda fase para hacer lo que es el frontón. Uh-huh. También nos faltaba materiales. También hemos tocado la puerta. Y ahí nos han donado en ladrillos y hemos empezado a hacer inmediatamente para la parte del frontón. A levantar la pared de frontón. Exactamente. Uh-huh. Entonces, Jimmy, eso ha sido el trabajo. ¿Y entonces cuánto han gastado en total? Aproximadamente ahorita yo tengo sumado casi 3.600 soles aproximadamente. Paso. Para hacer solamente eso. ¿Ustedes han hecho magia? Hemos hecho, algunos no creen eso, ¿no? Esta obra a la municipalidad le hubiera costado 50 o 60 mil soles. Seguramente, ¿eh? Fácil. Porque si quisiera seguir contando, porque ya de repente nos va a ganar el tiempo. Sí, en elaborar solamente un perfil o un expedientillo, como ellos hablaban en la municipalidad, a veces 15 mil, 20 mil, uh-huh, 30 mil soles. No se pasen, pues, ¿no? Decía. Uh-huh. Y teniendo en el barrio gente profesional. ¿Y la municipalidad aportó con algo? Claro que sí. En eso también hay que ser claros, ¿no? Nosotros hemos tocado a todas las instituciones. Hemos dicho públicas y privadas. En este caso, a la municipalidad se le pidió exactamente, primero, la autorización. Para la ejecución. Porque ellos administran esos terrenos, porque es parte de la municipalidad. Claro, pues. Segundo, hemos tocado, ya cuando entramos a la fase ya de la ejecución de la obra, hemos tocado que nos faciliten con la maquinaria, en este caso con la mezcladora de concreto, porque nosotros le hicimos esta obra en un solo día. Toda la parte del vaciado lo hicimos en un solo día con esa máquina. Con el mixer, no técnicamente se llama mixer. Y con eso lo hicimos rápidamente. Nosotros estamos muy agradecidos por ese asunto. Pero algo tenían que aportar, ¿no? Por supuesto, porque nosotros los vecinos, eso debe ser el trabajo. Vecino con la gestión, cualquiera que sea la gestión, si llevamos un proyecto bien claro, bien establecido, que beneficie a todo el mundo, oye, ¿por qué tiene que cerrarnos la puerta a la municipalidad? Naturalmente. Tiene que dejarse de lado las controversias, políticamente a veces se maneja. Esos asuntos debe dejar de lado y beneficiar a la gran cantidad de vecinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hemos buscado y nosotros nos sentimos agradecidos porque la municipalidad también nos apoyó. Nos apoyó en ese sentido. Claro, hubo otros asuntos que queríamos, ahí sí hubo peros, pero lamentablemente pues ya ha sido superado y más adelante, ya en esta segunda fase, ya hay un compromiso también de la municipalidad al ver que tenemos esa iniciativa. La municipalidad en esta segunda fase también ya, Oscar, va a aportar. Pero 2.000 o 3.000 soles lo podía dar una ferretería fácilmente. Ahora, eso tengo otro asunto, ¿no? En Carhuaz, nosotros, soy empresario, y a ti te consta, a veces, no sé cuál es nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, ¿no? Carhuacinos empresarios que gozan, que hacen empresas. De bonanza económica. De bonanza económica, oye, no te pueden dar ni una bolsita de cemento. Oye, ya, por lo menos ya, toma siquiera un sol. Ya, por lo menos es un sol, pues, que suma. Uh-huh. Pero no hay, hermano, eso. Que no me digas que empresas no han dado ni un sol. No quiero mencionar nombres. No vamos a para no herir susceptibilidades, porque, pero más bien para sensibilizarlos a que en el futuro puedan colaborar. Claro que pero sí. No me digas que las empresas ferreteras que hay, las empresas de agroquímicos, agrofertilizantes, no te han dado 5, 10 soles, 20 soles. Lamentablemente, Jimmy, tengo que decir no. Bueno. Quizás uno, de repente, De repente no, por desconfianza. Eso. Hay que pensar de buena fe. Exacto. Eso de la confianza, de repente sí nos chocamos con un empresario. Fuimos y tocamos a la puerta. Señor, queremos hacer esto. ¿Quién es en cabeza? Yo, acá el señor Regalado, acá el señor Eliseo. Queremos hacer esto. Queremos que nos apoyen. Y nos miraron la cara. Y nos dicen, hoy no serán como otras personas. Si yo le pongo esto, ustedes se retiran la plata o se desaparezca. Creo que eso también es muy importante manejar, ¿no? Yo decía, pues oye, no te pases. Hay que recuperar, hay que recuperar la confianza de la gente, la fe en las personas. Exacto. Porque seguramente ha tenido una mala experiencia. Seguramente. Entonces, eso, por ejemplo, en Carhuaz debemos ya ir desterrando poco a poco. Pensando de buena fe, de repente claro ha tenido una mala experiencia, pero en el peor de los casos es una persona con, o sea, como dice ahí, más agarrado que mano de trapecista en apagón. Eso es cierto, ¿no? Entonces yo me topé con esa persona y hemos tenido que explicarle casi 20 o 30 minutos, wow, las cosas que queríamos hacer. Para que suelte 5 o 10 soles. Y decía, pues no, oye, pero si yo te doy, de repente vas a cerrar la puerta como está cerrado, ya no me vas a dejar entrar, no va. O sea, prácticamente nos pusieron. Dije, un momentito, no es así, dije. Nosotros no pretendemos hacer esto. Nosotros lo que queremos hacer con esta obra es que la gente, de, incluso de toda la ciudad, sea bienvenido al barrio y participe. Eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Pero ya pues se trae a colación la falta de confianza de repente para demostrar a nuestros empresarios. ¿Qué se viene de aquí en adelante, Oscar? Porque tengo entendido de que ustedes siguen trabajando. Sí. ¿Cuál es la siguiente meta? La siguiente meta, como decíamos, viene esta segunda etapa. Ya la municipalidad nos entendió lo que buscábamos. Entonces, presentamos finalmente nuestro proyecto, nuestro plano, a través de un arquitecto. Uh-huh. Que desarrolló lo que nos exigía la municipalidad. Uh-huh. Hemos desarrollado todo eso. Lo hemos presentado a la municipalidad. Ellos lo han presupuestado ya ahora todo eso. O sea, para concretar ya todo el proyecto que tienen ustedes. Porque los servicios higiénicos ya es una cosa más elaborada. Porque implica pues conexiones de desagüe, de agua, etc. Así es. Entonces, una vez que ellos ya hagan, ya lo han presupuestado y me dicen, según ya acá el presidente les han referido, que posiblemente en medio agosto, en agosto ya se podría estar ejecutando la obra, ¿no? Ajá. Y de repente de este año sí. Pro reelección posiblemente. Yo pienso que lo haga. Mira, si fuera así también, que lo haga sin de repente herir a la gente que ha apoyado. Hay mucha gente, incluyendo, mira, eso es un asunto tan importante que decirlo, el señor Enrique Cruz Lázaro. Uh-huh. Sin ser de acá del barrio, tocamos la puerta, no nos dijo, oiga muchachos, simplemente vio, ¿qué es lo que quieren hacer? 50 bolsas de cemento. Uh-huh. Mira. ¿Eso cuándo fue? Eso habría sido casi nos gana todavía, cuando iniciamos la obra, casi ya en abril ya, ¿no? Casi nos gana porque él nos donó, ya muchachos. Bueno, estaba en pre-campaña pues. Ya seguramente, pero ya. Pero bueno, lo importante es la puerta, que se aportó. Claro que sí. Sí. Tocamos la puerta en de Jesús Caballero. Uh-huh. También le explicamos. Una noche fuimos, tocamos la puerta y vive en el barrio. Ajá, claro. Oye, Jesús, queremos hacer esto. Hace tiempo estaba abandonado este parque. Hay mucha gente que tiene ideas, quiere hacer algo, pero simplemente queda ahí. Nosotros no queremos hacer, queremos hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuánto necesitan? 30 bolsas. 30 bolsas, muchachos. Mira tú, interesante. ¿Y otras personas más? No voy a dejar mentir. ¿Quiénes nos impulsaron más? También fue acá igualito el señor Pablito, ¿no? El Pablito. El otro candidato. Pesada. Con la maquinaria pesada. ¿Sí? Bueno, lo importante es que colaboren. Igualito don Agustín Berrospi, que gracias a él, por ejemplo. Oye, el regidor. El regidor actual. Uh-huh. Dijo, oye muchachos, qué bien, así me gusta que los vecinos participen. Qué bueno que ustedes estén así tocando la puerta, porque no esperen todavía que se los haga desde arriba. Uh-huh. Ustedes como vecinos den la iniciativa y nosotros apoyamos. Uh-huh. ¿Qué necesitan? 60 cubos de agregados. Uh-huh. Ya muchachos, lo veo que son entusiastas, 60 cubos. Íbamos, uh-huh, anotándolos. Interesante. Todas esas cosas nos impulsaba más. Y atención, ¿eh? Ya, a ver. Lo de Jesús Caballero es importante porque vive en el barrio. Claro que pero sí. Pero Quique Cruz Lázaro ni siquiera vive en Carhuaz. No, ni vive en Carhuaz. Ni en Margarita vive en Huaraz. Y el otro tema, Agustín, Acucho. Acucho vive pues en la plazuela. Eso es importante, ¿no? Y un ejemplo para los empresarios. Ahora, algunos dirán, no, pero él tiene plata. Oiga, está bien, él tiene 10 veces más que tú y dio 60 cubos de hormigón. Tú tienes 10 veces menos que él, da 6 cubos. Pero no dieron ni una piedrita, ¿no? Algunos empresarios, sí, según lo que tú manifiestas. Alguno, y eso, no quiero de repente dejar de lado de otras personas, hasta con un sol, hasta con refresco, apoyaron. Sí, sí, es importante. Esta, y van a seguir apoyando porque se viene esta segunda etapa, que es mucho más importante, que va a quedar muy bonito. Entonces, con eso queremos dar el ejemplo, mostrar primero confianza, para que los empresarios más adelante se sumen también a este proyecto. Claro que nosotros sí. Tenemos otras ideas mucho más todavía renovadoras. Y mucho más ambiciosas, me imagino. Mucho más ambiciosas. Incluso llegamos a decir, a cambiar la mentalidad de la gente del barrio. ¿Por qué no? Y ahí hemos llegado al asunto de decir, si Carhuaz, claro, que es un tema de repente que más ya se contradice con el nombre que queremos colocar al parque. Ah, eso, porque ese parque, eso precisamente el parque es número uno. Parque número uno. Entonces nosotros decíamos, en honor a Carhuaz, a lo que dice a las retamas. Entonces digo, ¿y por qué no le ponemos el parque a las retamas? ¿Eh? Y en todo el contorno lo vamos a poner las retamas. Y ojo, para que esté verdecito siempre con riego tecnificado. Y es más, tenemos incluso hasta una donación para el riego tecnificado. Ah. Una vez que se termine con el proceso ya del cercado. Porque eso va a tener... Va a ser como lo que tiene acá el Parque Ucho Pedro, más o menos así. Ajá, rejas. Va a ser enrejado. Rejas de concreto. No, de metálicas. Ah, metálicas son, ¿no? Exacto. Entonces, parecido a eso va a tener. Que puede ser rejas metálicas o puede ser malla metálica. Nos sugirieron enrejado porque para darle la estética y no pierda bueno, esa. La armonía. Exactamente. Sí, bueno. Nos dieron esa idea. Porque cuando es malla parece más un calabozo, un corral. Exacto, ¿no? Para evitar eso, entonces hemos. El Parque de las Retamas, entonces. Parque de las Retamas, hemos decidido colocarlo en ese sentido en honor a eso. Y no solo eso, termina ahí, va a tener otros asuntos más, como el caso, y justamente conversaba. ¿Y quién va a pagar el agua, la luz? Porque me imagino que va a ser iluminado. Disculpen. Sí, ese quiere. Quiero para complementar. En caso, ajá, para. De repente eso, para que las retamas tengan eso, coordinando con todos los vecinos, ¿no? No salió eso tampoco de nosotros, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Eso tenés que vaya bien en claro, conversando con todos los vecinos, ¿no? Allá. Gracias igualito a todos los que nos han donado, ¿no? Aunque sea una gaseosita de un litro nos donaron, pero ese es bienvenido para todos nosotros. Los que ¿no? de repente no creían, ¿no? Y, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿No? O de repente sí, así ¿no? Es habladuría, dijeron, en un determinado momento, porque yo más o menos tengo entendido esto, porque también veía, ¿van a hacer? ¿Cómo va a ser? Y eso, ¿no? Se andaba, se decía, pero gente que no tenía, ¿cómo se podría decir, Oscar? No tenía una esperanza, ¿no? O no querían creer ellos mismos tampoco que lo ese que iba, se iba a hacer. Jonathan, me traes a una reflexión de verdad. Ese concepto es del carhuacino. Oye, ¿lo harán? ¿Lo haremos? ¿Que lo hagan? Y si lo hacen, lo echan la pelota a otros. Exacto, pero no, ¿no? quieren no quieren involucrarse. Ajá, tener no la responsabilidad. Una responsabilidad. Eso, claro. Eso es lo que nos falta a los carhuacinos. Yo siempre digo, por ejemplo, a veces cuando nos unimos con ellos, yo siempre escucho a la gente, caramba, rajan de todo el mundo, pero nunca dicen, oye, ¿qué bueno, estamos haciendo? ¿Qué estamos? ¿Yo qué hago, no? ¿Yo qué hago por mi barrio? ¿O qué puedo hacer? Oye, me reúno con uno, oye, vamos a la municipalidad, hay que llevar este proyecto. No solo basta criticar, pues, también, ¿no? Claro. Porque a veces criticas nomás y nunca propones nada. Ese es el criticón, como la reflexión que hacía con don Augusto y el profesor Trinidad. Y lo vuelvo a decir, don Pedro Rodríguez, cuando yo inicié en el periodismo, cuando recién terminé mi carrera profesional, empecé haciendo periodismo aquí en Carhuaz, me decía, Jimmy, tú tienes que identificarte como el crítico, no como el criticón. Porque el criticón es el que solamente dice las cosas malas, pero ahí se queda. Claro. O sea, mejor dicho, maletea nomás, el hacha. Y el crítico es el que menciona lo que está mal, pero propone. Claro. Eso es lo que nos falta, Jimmy, ¿no? A veces somos solamente chismosos de barrio, de, de esquina, ¿no? O de cantina, como dijo Don Augusto. Ahí hablamos y termina ahí, pues, ¿no? Pero qué bueno, así como nosotros estamos viniendo y exponemos nuestra idea. Es verdad, nos podemos equivocar. Sí, pues, el que hace tiene derecho a equivocarse, pero el que no hace, ¿qué se va a equivocar? De mis errores, de nuestros errores, podemos aprender mucho más. Pero no se equivoca. Pero mirar siempre adelante, ¿no? Y no siempre equivocarme en ese asunto, ¿no? Eso es lo que yo siempre he aprendido mucho de eso, tener las aulas universitarias. Y es más, te traigo a colación, cuando yo fui a participar a un concurso a Lima, de cuando todavía estaba como este señor Raúl Díez Canseco, tiene una ONG de Creer para Crear. Ese tema que era, se me ha quedado en la mente, y decía: oye, muchachos, primero, antes de hacer algo en la vida, primero créanselo. Crean lo que van a hacer, lo que, ¿no? Entonces, crean que es posible hacerlo. Es posible, ¿no? Entonces, esa idea, cuando nos reunió a todos los jóvenes que habíamos llegado a la gran final, es parte de la motivación. Es una motivación. Decía: ¿por qué no puedo transmitir eso a la gente? Claro, tú no lo puedes transmitir a todas todavía, tiene que ser así en forma piloto, que congenia, que le poco a poco. Poco a poco. Ese es un proceso que nosotros queremos hacer en el barrio. En el barrio que hemos apuntado mucho más, como tú estás diciendo, un poco más ambicioso, cambiar la mentalidad de la gente. Incluso decíamos nosotros que todo el barrio, por ejemplo, del Contorno, se pinta de un solo color en honor al parquecito. Y por las fachadas. No, claro, ¿y por qué no crear, por ejemplo, en cada el amarillo carwash? Puede ser. De repente cada tiendita que tenga un polito que diga bienvenidos al parque, vecinos, ¿no? Al una cuestión de educación, Tamas, etcétera, etcétera, cultura, ¿no? Cultura ciudadana. Exacto, entonces eso es lo que queremos. Incluso ahora estamos empeñados en enseñar a los niños, por ejemplo. Ese parque estaba lleno de arbolitos, pero nadie se ufanaba en regarlas ahora que estaban abandonados. ¿Qué hemos hecho, Jimmy? Hemos agarrado una botella simple, hemos hecho huecos. Les hemos colocado agua y les hemos amarrado y les hemos puesto agua a las plantitas, a esas dos plantitas que están en el parque. Esa idea queremos llevarlo también al siguiente parque. ¿Para qué? Para que siga desarrollándose al parque de las leñas. Exactamente. Entonces, eso, Jimmy, ¿dónde va a calar? Va a calar en los niños. Porque los adultos a veces estamos atrapados en esa, ya en el tiempo. A veces los adultos ya estamos podridos ya. No tenemos esas ideas. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Oscar, queremos escuchar a Eliseo, porque también es parte de la junta directiva del Comité Pro Remodelación del Parque Las Retamas ahora, ¿no? Eliseo, ¿cuál es tu concepción, cuál es tu sentir? ¿Qué tienes que decir respecto a este trabajo de los vecinos? Sí, ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Bueno, como ya dijeron ya acá mis compañeros, que gracias al apoyo de los vecinos hemos hecho esta realidad, ¿no? Que primeramente viendo las necesidades, ¿por qué? Porque en el parque que vivimos, ahí en el barrio, hay muchos niños, ¿no? Y los niños a veces son siempre, les gusta el juego. Entonces, veíamos que siempre jugaban, ¿no? En las pistas, ¿no? Y a veces, por el tránsito, todo, hay mucho peligro. Por eso, mi idea mío fue también, como yo soy profesor de educación física, veía pues que a los chicos no les gustaba el deporte. Entonces, mi idea fue que, ya que tenemos acá un pequeño espacio, ¿por qué no se puede hacer una lucita? Para que puedan jugar los chicos, ¿no? Y así ya no estar, a veces cuando le dejamos salir ya no estar preocupado, ¿no? Ver si le va a pasar algo, porque ya van a estar jugando en una losa. Eso era la idea, ¿no? Y gracias al apoyo de todos, ¿no? De los vecinos, estamos haciendo esa obra. Y yo me siento orgulloso, ¿no? De que se siga haciendo. ¿Por qué? Porque yo también tengo esas metas, ¿no? De decir que yo, como soy profesor de educación física, quiero apoyarles ahí a los chicos del barrio, decir, ¿no? Incentivarle no solo lo que es el fulbito, incentivar lo que es diferentes disciplinas, ya sea el básquet, ya sea el vóley, también tenis. El tenis, y estamos haciendo también el ajedrez, el frontón. Entonces, diferentes actividades que puedan ellos recrearse. Porque siempre vemos, todo es fulbito, ¿no? Pero el resto de deportes están dejando de lado. Entonces, por eso es lo que era nuestra iniciativa, ¿no? Que puedan practicar lo que es diferentes disciplinas, ¿no? Muy bien, bueno, Oscar, Eliseo, Ezequiel, nos gana la hora. Tenemos que nosotros continuar con nuestra agenda periodística, pero les agradecemos por habernos contado este valioso testimonio, que se sirva de ejemplo para los otros barrios, para las otras comunidades. Muchas gracias por su participación, por estar con nosotros, y esperemos, pues, auguramos éxitos en esta segunda etapa y en la visión que tienen ustedes. Como decía Eliseo, el apoyo de todos los vecinos, incluso de quienes no confiaron en ustedes, porque eso les hizo decir, ah, caramba, este vecino no cree que podamos hacerlo, pues entonces con más ganas vamos a hacerlo, para demostrarle que sí es posible y que para la próxima etapa sí colabore. Claro que sí. Jimmy, sí, también agradecemos por tu invitación y también hacemos el llamado a los vecinos que todavía de repente piensan de otra forma, pero las puertas están abiertas. Nosotros no somos unas personas, sobre todo el que habla, no es una persona cerrada, siempre sabe escuchar a la gente y transmitir lo que queremos hacer. Y por último también quisiera manifestar, si en algún momento, a raíz de mis pensamientos, nuestros pensamientos que queríamos hacer con este proyecto, hayamos ofendido a algunas personas, hacemos también pública nuestras disculpas, porque de repente nos hicimos entender. Exactamente, claro, ¿no? ¿Cómo, entonces, qué sentido tenía el proyecto? O sea, lo que queríamos es poner qué es lo que queríamos buscar con el proyecto. Lamentablemente a veces algunos no nos entendieron y por eso reitero mis disculpas. Y además a los vecinos que todavía digo que quieran de repente a unirse a nuestro proyecto, bienvenidos, de verdad. La verdad, porque a veces necesitamos, que la unión hace más la fuerza, y como decíamos a veces con los muchachos, decíamos, esto va a ser un boom. Vamos a dar un ejemplo, incluso en estas fiestas patrias tenemos, ya están, salen en vacaciones la gente que está trabajando, porque hemos dejado aparentemente abandonado, y ya nos han llamado la atención, porque no estamos haciendo algo ahí. Y no es así. Perfecto. Nosotros ya de repente en esta semana, la semana que viene ya vamos a tener una nueva presentación y yo te voy a invitar a ti también para que veas lo que estamos haciendo. Y finalmente quiero decirles que ese parque va a tener varias disciplinas. Una disciplina que nadie la ha practicado en Carhuaz es el frontón, por ejemplo, y vamos a tener una estructura de rappel para lo que es escalada en roca, que como tú verás, a veces la municipalidad alquila equipos, viene de Huaraz y hace la práctica ahí. Una vez al año. ¿Por qué no hacer ahí? Claro que sí, lo hemos proyectado y está contemplado en ese asunto. Por lo demás, yo quisiera agradecerles también por la invitación, y creo que lo que estamos haciendo es para un bien ante la comunidad. Queremos brindar un servicio que quizás no se hace con los barrios, ¿no? Queremos ser un barrio participativo. Eso es lo que queremos hacer. Un barrio emprendedor. Felicitaciones. Exactamente.